Si triste trobes un día, si triste trobes un día, piensa que mai estàs sol, que tens una companyia. Si d'amics plenes el cor, si d'amics plenes el cor, si triste trobes un día. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio radiofónico desde la biblioteca del Centro Cultural San Blas de Perales de Tajuña. Os proponemos juntarnos el último sábado de cada mes para compartir un momento agradable hablando de nuestro pueblo y de la actualidad de nuestra comarca. Os animamos a participar detrás de los micrófonos con María, Mariano y conmigo Steph, o simplemente como público, para acompañarnos durante una hora en la que cada mes dialogaremos con personas del pueblo para hablar de un tema concreto y con cualquier persona que quiera desarrollar una sección sobre un tema de su elección. Buenos días, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenos días, Steffi. Muy bien. De nuevo, otro sábado más en la biblioteca del Centro Cultural de San Blas. Hoy nos hemos reunido con Iris, Kitty, María Luisa, Juliana, María Jesús, Marta y Paloma para hablar de un tema que no sabemos qué título ponerle. Porque desde el principio estábamos diciendo, el tema es sobre la soledad de las personas mayores. Pero cuando hablemos de la soledad de las personas mayores, a lo mejor hay personas que van a decir, no queremos escuchar un programa tan triste. Y no se trata de ser triste, se trata de dar solución a un problema que no solamente existe en Perales, sino que es general. Es un tema que además propuso Mariano, que está muy sensibilizado con esta cuestión. Buenos días, Mariano, gracias por la propuesta y por estar aquí. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que todo el mundo de alguna forma está sensibilizado con el tema de la soledad en las personas mayores. Si os parece, podemos empezar el programa desarrollando un poco los términos persona y soledad. La persona es ante todo un ser relacional. Todos nacemos en relación. La persona no podemos vivir en nuestra burbuja aislados. En esencia, somos seres relacionales, ontológicamente relacionales. Desde que nacemos hasta que morimos. Evidentemente, desde que nacemos necesitamos unos cuidados de relación madre-bebé, luego madre-niño, madre-adolescente, madre-padre, vaya. Es decir, que toda nuestra vida es una relación. En esta relación es donde nos enriquecemos como personas. Hemos dicho que si vivimos aislados, pues no hay ningún enriquecimiento porque no participamos de ese tú que necesitamos para crear el nosotros. En el nosotros, decía Mounier, es donde está la grandeza de la persona. No podemos vivir cada uno por nuestro lado, porque sería un mundo pues muy complicado. Todos necesitamos de todos. Cuando parte de mi yo se reconoce en el tú, es cuando creamos el nosotros y la persona se planifica. Hay un libro que os recomiendo, estará agotado porque es un libro ya muy viejo, de un filósofo judío, Martin Buber, se llama Yo-Tú, Yo y Tú, que explica muy bien este concepto de persona relacionada. Sin embargo, estamos en una sociedad que nos propone un modelo totalmente diferente. El modelo que nos propone la sociedad en la que vivimos, pues es un modelo de individualismo, donde yo soy el centro, de narcisismo, donde yo sigo siendo el centro, me miro a mí mismo para decirme qué guapo, qué bien estoy, de materialismo, donde yo sigo siendo el centro y trato de acaparar todo lo posible, de hedonismo, donde yo sigo siendo el centro, donde lo que se trata para conseguir la felicidad en este modelo es, pues, gozar y de todos los placeres posibles que nos ofrece esta vida, ¿no? Y esto es un gran error. Es decir, cuando uno consigue todos esos placeres o todos esos materiales o todo ese narcisismo de belleza, pues se da cuenta de que no le llena, que necesita a los otros seres, ¿no? Y yo me quedo aquí con el concepto de persona. Es decir, quedarnos con el que no es el modelo del individualismo, ni del materialismo, ni del narcisismo, no es el modelo de mirarme el ombligo constantemente, sino el modelo de compartir la vida con los demás, de crear una sociedad de nosotros, no de yo solo o de mí solo. Y pasamos entonces al otro concepto, que es soledad. El estar solo no es bueno, porque si hemos dicho que somos seres relacionados y relacionables, pues evidentemente el estar solo es una contradicción al concepto de persona que hemos dicho. Pero sin embargo, sí reconocemos que hay momentos donde el estar solo es bueno, porque no estoy solo para mí mismo, sino estoy solo para dar sentido a mi vida, para reflexionar, para meditar, para ver un poco qué programa de vida es el que me planteo. Entonces, en este sentido, la soledad, esos momentos de soledad serían buenos, pero solo en esos momentos, porque si la soledad se prolonga a lo largo del tiempo en la vida de una persona, pues la verdad es que acaba siendo tristeza, acaba siendo empobrecimiento. Acabamos siendo, en lugar de personas, individuos. Individuo significa indivisible, que la persona no se puede dividir ni compartir nada con nadie, es solo ella misma. Entonces, tenemos que tratar de ser personas donde compartimos, donde los momentos de soledad los hagamos meditar para dar sentido a nuestra vida y pasar de individuos a personas. Y aquí me quedo para comenzar ya el tema de concreto de la soledad de las personas mayores. Muchas gracias, Mariano. Tenemos también aquí a Iris. Muchas gracias por venir, Iris, porque tú estás en Villarejo, ¿verdad? No, yo estoy en Tielmes y en Valdileche. Y estás trabajando con la MISECAM, uh-huh, abordando un programa de apoyo a las personas mayores. Sí. Por favor, ¿nos puedes explicar en qué consiste el programa? Bueno, pues esto es un proyecto que lo que trata, o para lo que se empezó, es para prevenir la soledad no deseada y el aislamiento de personas mayores en la MISECAM, en los 13 municipios. Y bueno, el proyecto como tal, lo que pretende también, aparte de prevenir la soledad no deseada y el aislamiento de estas personas, es fomentar que haya un envejecimiento activo en los pueblos, que la gente mayor tenga cosas que hacer y cosas que también propongan y se hagan. Entonces, pues bueno, yo trabajo en Tielmes y en Valdilecha y tengo otras compañeras que trabajan aquí en Perales. Y nada, un poco los objetivos generales son estos que he comentado, y aparte también de las dinamizadoras, que somos las que hacemos las actividades en los pueblos, pues hay otros especialistas, como son el podólogo, hay servicio de terapia ocupacional, hay servicio de psicología, hay servicio de fisioterapia también. Y bueno, un poco lo que se pretende es atender a estas personas. Es muy importante estos servicios que estás explicando. El hecho de que haya fisioterapeutas, uh-huh, podólogos, ¿esto tiene alguna vinculación con los centros de salud que hay en los municipios, esa parte? esa parte, pretendemos trabajar de manera coordinada, no solo con los centros de salud, sino también con trabajadoras sociales, con incluso también desde la comunidad educativa por trabajar el tema intergeneracional y con los ayuntamientos, pero no, estos especialistas forman parte del proyecto, no tienen que ver con los centros de salud. Y ese podólogo, ese fisioterapeuta, ¿dónde residen? ¿Pueden ir a varios municipios? Sí, sí. La idea es que cada animadora, tenemos asignado actualmente asignados tres pueblos que nos vamos repartiendo a lo largo de la semana en días alternos, y los especialistas, que en este caso son ellos cuatro, lo que hacen es que van yendo por los pueblos, ellos tienen sus agendas y las animadoras nos dedicamos a gestionar sus agendas. La gente nos demanda el servicio, si ya está apuntada al proyecto se les pone una lista de espera y luego se les da la cita, y si no se les inscribe en el proyecto y luego posteriormente se les da las citas. ¿Eso posibilitaría el que también vinieran a Perales de Tajuña estas personas? Sí, sí, vienen. ¿Ya están viniendo? Sí, sí, desde que aterrizó el proyecto en la MISECAM, que fue en mayo. Mayo. Concretamente empezamos a funcionar a finales de mayo, principios de junio. Y sí, desde entonces los especialistas se van moviendo por los 13 pueblos, hacen actividades grupales, cada profesional tiene su sala. En algunos pueblos son salas diferentes, la sala que llamamos sociosanitaria, que es donde trabajan la fisio y el podólogo, y en otros pueblos el espacio es compartido. Y luego aparte también, para las personas que no pueden salir del domicilio porque existan barreras arquitectónicas o porque no puedan puntualmente salir por el motivo que sea, el profesional se desplaza al domicilio y se les atiende en el domicilio. Iris, por favor, nos dices si tenéis algún tipo de censo sobre las personas que necesitan este tipo de servicios en cada municipio. Sí, actualmente en Perales hay inscritas 83 personas que de una manera u otra acceden a los servicios que se ofrecen, concretamente a los talleres de la animadora, que se llama Andrea y Laura, son las animadoras que vienen a Perales. Hay inscritas alrededor de 15 personas, son 15 las usuarias, y digo femenino porque tristemente no hay participación masculina a día de hoy en estas actividades. Son alrededor de unas 15 personas las que acuden a estas actividades. Si te he entendido bien, en Perales han inscrito 87 personas para acogerse a 83, este... sí. 83, 83 personas, disculpa. Actualmente reciben un servicio o varios de los que he comentado. ¿Y las animadoras son voluntarias? No, las animadoras forman parte del proyecto también, son gente contratada. Son animadoras y luego la terapeuta, el podólogo, la fisio y la psicóloga. Viendo las estadísticas, has comentado que aquí se han apuntado 83 personas. ¿Deducimos que el resto no necesitan estos servicios? ¿Deducimos que no se han enterado del programa? Puede ser todo. Es un proyecto que yo pienso que está aterrizando todavía, pero claro que nos queda mucho todavía que por difundir, y por está claro que nos falta todavía difusión y llegar a esas personas a las que no hemos llegado. De momento atendemos a 83 personas y la idea, la difusión se hace a través de redes sociales, funciona mucho en los pueblos el boca a boca, pues que entre las vecinas y los vecinos se vayan hablando del proyecto. Pero bueno, de momento, pues eso, atendemos a 83 personas y esperamos que cada vez vayan acudiendo y demandando el servicio más personas. ¿Tenéis presupuesto de la Comunidad de Madrid para estas funciones? Eso nos lo va a contar una vecina de Perales. Hola Kitty, vecina de Perales. Creo que tienes información al respecto, por favor, nos cuentas. Hola, buenas. Sí, este proyecto viene financiado con un convenio de la Mancomunidad con Comunidad de Madrid, con Dirección de Reequilibrio Territorial. No es de la Consejería de Familia, es de reequilibrio. ¿Por qué? Porque se ha hecho en las mancomunidades, principalmente de zona rural, mancomunidades en las que se detectaba que eran más había más incidencia por el tema de la lejanía a los servicios, la distancia y la dificultad que tienen las personas mayores un poco para poder acceder a otro tipo de recursos. Entonces, no solo eso, sino que desde la Comunidad de Madrid sí que es verdad que se está apostando por trabajar contra la soledad no deseada. Y se está haciendo muchos programas que incidan en este sentido. También se está trabajando desde salud, se está incidiendo mucho con los médicos para que sean sensibles a esta problemática y se reactiven todas esas acciones que en la zona rural, por falta de técnicos y por falta de dinamizaciones, pues se ha visto que se ha ido cada vez mermando más las actuaciones. Entonces, a raíz de la pandemia, que hubo mucho movimiento voluntariado, si se quiere reactivar una red de cuidados. O sea, el objetivo final es intentar dejar establecida como una red de cuidados con voluntariado, que la gente mayor entre sí se organice y que se active un voluntariado que sea consciente y que sea se cree un poco ya estable, ¿no? Pues que haya gente que pueda ofrecer, pues yo soy capaz de ofrecer acompañamiento, yo soy capaz de ofrecer que estos servicios que ahora mismo están financiados en un momento dejen de serlo porque la población nos hayamos organizado todos en realizar estos cuidados. O sea, el objetivo es una red de cuidados de Perales, de municipios de que sea, reactivar esa lo que hablaba Mariano, de dejar de ser individuos, de ser personas, de ser colectivos y de estar un poquito, recuperar todo el asociacionismo y el compromiso vecinal, ¿no? De alguna manera. Eso, pero esa financiación es temporal porque se supone que es para reactivar todo esto. Entiendo, y la idea es muy interesante, pero también que todo esto vaya a descansar luego en voluntariado, porque las personas trabajan, tienen sus ocupaciones, y yo no sé lo del voluntariado hasta qué punto va a llegar a cubrir cuestiones que en principio también son responsabilidad del Estado. Si hablamos de que el voluntariado pueda suplir funciones del Estado, yo creo que hay vacíos que no se pueden cubrir. Tengo entendido que en Perales se va a hacer un centro de día, va a haber una subvención europea para un centro de día. Entonces podemos pensar que también hay servicios sociales que tienen que correr a cargo del Estado. Si hay un centro de día y además hay voluntariado, pues muy bien, pero descargar toda esta responsabilidad en las personas, yo no sé hasta qué punto va a ser factible. No, el voluntariado es más con el tema de lo afectivo, ¿no? Un poco el acompañamiento, no tanto el servicio de podología, el servicio de fisio, obviamente no lo puede prestar una persona ciudadana, pero sí el acompañamiento, que es la parte más afectiva, que es lo que genera ese sentimiento de soledad real. Entonces sí, entonces es muy interesante la propuesta. María Jesús, ¿tú has estado trabajando como voluntaria en este programa de la MISECAM? Sí. Yo he venido al programa de la MISECAN y sí, está estupendamente porque los mayores necesitamos de esos servicios que dan, de la gimnasia también, del yoga, de todo lo que hacemos porque nos viene muy bien para nuestra salud. Y ahora mismo la soledad, yo estoy sola, pero no estoy sola porque yo me cuidan mis hijas y estoy muy bien. Pero necesitas de las demás personas. Antes, yo recuerdo que las personas en los pueblos, todos estábamos juntos, todos hablábamos, todos salíamos. Ahora no salimos nadie, ahora nos metemos en la casa y es terrible, un día entero en casa sin salir y sin ver a nadie. Entonces a mí este programa me está gustando mucho y no quisiera que se acabara. Dices que también os dan clases de yoga. Sí. Pues es muy completo. Sí. Ahora, Steffi, yo creo que el título que nos costaba poner para el programa nos lo han arreglado aquí la MISECAN, por el envejecimiento activo en los municipios, por un envejecimiento saludable. Sí, sí, sí. Yoga, fisioterapia, podología. Podología, yo estaba ya en podología, en fisioterapia y en yoga y gimnasia. Un día es yoga, otro día es gimnasia. A mí me viene extraordinariamente. Y no notas físicamente, te notas que estás mejor. Totalmente. Claro. Los estiramientos, me viene muy bien. María Jesús, ¿cuántas horas a la semana os dedica el programa de la MISECAN? ¿Qué tiempo? Lunes de 10 a 12 y viernes de 10 a 1. Luego también hacemos lectura, que me encanta. Lo de la lectura y conversar y compartir me gusta mucho. No solamente ya el estiramiento y el cuerpo, sino también algo que sea intelectual. Hacemos memoria también, taller de memoria. Y anímico, todo esto va bien para el ánimo también. Todo físico. Va muy bien, muy bien. Bueno, si queréis os puedo contar un poquito los horarios y las actividades que se están desarrollando actualmente en Perales. Pues mirad, los lunes se realiza yoga de 10 a 11, todo se realiza en este edificio, ¿vale? Las actividades de dinamización. En el Centro Cultural sí, San Blas. En varias plantas. Los lunes se hace yoga y se hace un taller de estimulación cognitiva. La dinamizadora se llama Laura. Yoga es de 10 a 11 y lo que hacen es que trabajan estiramientos, hacen ejercicios de respiración, hacen ejercicios también relacionados con el fortalecimiento de los músculos y las articulaciones. Y bueno, estos ejercicios un poco se adaptan a la situación y la condición de las usuarias. Luego, cuando terminan yoga, a las 11, pues descansan un poquito, beben un poco de agua, van al baño y las que quieren continúan con el taller de estimulación cognitiva y las que no se van porque ahí es libre, cada persona elige a qué taller quiere venir. Según terminan el yoga, empieza el taller de estimulación cognitiva de 10 a 11 y lo que hacen es que trabajan la memoria, trabajan la atención, juegan a juegos de mesa, hacen cálculo, uh-huh. Trabajan con nuevas tecnologías, hacen actividades relacionadas con la vida diaria también. Y con estas actividades también se realizan, se trabaja con nuevas tecnologías. Un poco de manera transversal, lo que se está intentando es acercar a la persona mayor a las nuevas tecnologías, porque vivimos en una sociedad en la que al resto de personas se nos facilita mucho la vida con esto, pero a las personas mayores se las está apartando. Las complica a veces. Claro, sí, sí. Entonces, pues se han comprado varios dispositivos, varias tablets, uh-huh. y lo que hacemos es trabajar con ellas. Y lo que comentaba María Jesús del taller de animación a la lectura se hace a través de las tablets. Entonces, los lunes, ya te digo, hacen yoga y el taller de estimulación cognitiva a través también de una pantalla, de una tele grande, ahí se proyectan varias diapositivas, uh-huh. y van haciendo estos ejercicios. Y luego los viernes viene mi compañera Andrea y hace de 10 a 11 gimnasia con ellos, de 11 a 12 hacen el taller de memoria y de 12 a 1 tienen el taller de animación a la lectura con las tablets. Se juntan aquí varias y bueno, leen, están leyendo, me parece que un cuento, un libro, Los renglones torcidos de Dios, y luego se hacen pues debates, se hace una pequeña exposición también de lo que leen, y estas son las actividades que se están desarrollando actualmente aquí. Luego también pues se les anima mucho a que propongan actividades y que cuenten lo que les apetezca hacer para que nosotras podamos desarrollarlo. O sea que también tiene una parte participativa, sí. las personas sugieren cuestiones. Sí, sí, que sí, sí, y es a lo que se les anima, a que propongan. Pues muchas gracias, Iris. Vamos a hacer aquí un pequeño descanso y reanudamos en un ratito. Empeñado en barrer el atardecer, sorprendí al viento era un chiquillo desnudo que al verme me brincó al cuello y se puso a enredar con mi cabello. Temblaba su voz entre las ramas del manzano Buscaba entre los cañizos cosas que uno anda cantando. Y nos pilló la noche conversando. De atardeceres y de soledades, de andar y andar, buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, ¿por qué pierdes el tiempo conversando con la noche y con el viento? Era perezoso y caliente, con las alforjas cargadas de polvareda y simiente de otros cementeros y otras gentes. Tenía tanto para contar desde el árbol de las manzanas, tantas imaginaciones que la noche se resbalaba por sentarse a oír lo que contaba. De atardeceres y de soledades, de andar y andar, buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, ¿por qué pierdes el tiempo conversando con la noche y con el viento? Conversando con la noche y con el viento. Bueno, después de oír a Serrat, Caminando con la noche y con el viento, proseguimos. Yo quería hacer una pregunta a la representante de la MISECAN, Iris. ¿Cómo está la planificación en el tiempo de estas actividades que habéis emprendido? ¿Hay una planificación a un año, a seis meses, a dos años? ¿Cuál es? Pues actualmente el contrato que tenemos es hasta abril. Y se pretende que se dé continuidad a este proyecto porque se está viendo que cada vez hay más participación, que ha sido y está siendo muy bien recibido y acogido por parte de las usuarias y los usuarios, y se espera que podamos continuar. También se ha intentado hacer presión por parte de las usuarias para que se mantuviese. ¿Y ese tipo de presión en qué ha consistido? María Luisa, ¿cómo pues, está el tema? Nada, nos dijo la monitora que esto parecía ser que llegaba a su fin, entonces que deberíamos hacer algo. Entonces decidimos hacer un escrito, todas las que estamos yendo, y lo presentamos en el ayuntamiento. El ayuntamiento nos contestó que sí, que en principio se alargaba, no sé si hasta el mes de febrero o marzo o algo así, y que luego ya después se vería. Eso parece ser que va a ir por cuenta de ellos, en principio. Entonces, bueno, pues muy bien, seguimos ahí a la deriva. O sea que tendremos alguna certeza de si realmente este programa sigue adelante para el mes de febrero o marzo. Sí, sabremos. Sí, eso seguro. Eso seguro. Sí, porque contestó el ayuntamiento que sí, que estaba, ellos se encargaban de financiarlo y que seguíamos con ello hasta el mes de, me parece hasta marzo o algo así. El escrito que tengo en casa, si lo hubiera sabido, lo había traído, pero no importa. ¿Y cuáles son las principales dificultades, Iris, que habéis tenido con este programa y cuáles son los principales logros que creéis que estáis consiguiendo? Pues, a ver, dificultades como tal, pues para mí una de las dificultades más importantes o las que yo me estoy encontrando de cara a la dinamización es que hay mucha, a raíz de la pandemia, hay muchas personas mayores que le han cogido miedo de alguna manera a salir de casa, o que su situación ha empeorado respecto a la soledad no deseada. Porque sí, hay gente que está sola, pero para mí el principal problema es sentirse sola. Hay más gente que se siente sola que gente que está sola. Hay gente que vive con sus hijos o que tiene a sus hijos, sus hijas o sus familiares, pero se siente sola. Y sí, para mí está siendo o ha sido complicado, uno, llegar a esas personas porque se han aislado y ha sido difícil y sigue siendo difícil poder llegar a ellas. Y por otro lado, conseguir que quieran salir de sus casas y quieran participar en las actividades. Y como logros, pues a raíz de esto, para mí está siendo, ha sido muy favorable el nivel de participación que estamos consiguiendo en los pueblos. Y conseguir sacar a la gente de casa. El otro día, en unas jornadas que se hicieron en Villarejo de Cruz Roja, fue un usuario y presentó una carta que había escrito él, un usuario de Valdelaguna, hablando de que él, hasta la pandemia y hasta hace unos meses, no ha salido de casa, no salía de casa, no quería salir, no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de hacer nada. Y la verdad es que fue súper emotivo porque él decía que gracias a la animadora de Valdelaguna había conseguido recuperar esas ganas de vivir, salir de casa, tener ganas de salir a hacer las actividades con ella. Bueno, que tenemos constancia de que hay bastantes personas que estaban en esa situación y que a día de hoy acuden a los talleres, vienen contentos y contentas a hacer sus actividades, y para mí ese es el principal logro. Muy bien, pues para seguir ahondando en la situación de las personas mayores en los pueblos y de la dependencia que muchas de ellas tienen, tenemos a Marta, que ha escrito un libro que se llama, Marta, ¿cómo se llama el libro, Marta? Buenos días, estoy escribiendo el libro, ojalá lo hubiera terminado. Pues adelante. Se llama Ni contigo ni sin ti. Y se me ocurrió ese título porque todo lo que estáis diciendo es maravilloso y fabuloso, y cualquier proyecto de este tipo es una ayuda. Pero bueno, yo empecé a escribir este libro porque mi madre tiene 92 años, tengo una tía con deterioro cognitivo con 80 y mi suegra tiene 93. Entonces sé lo que es estar en este mundo, ¿no? de soledades, también de recriminaciones, también de exigencias, ¿no? Y bueno, pues este libro lo que empezó es siendo una recopilación de testimonios de hijos que cuidaban a los padres y cómo se sentían. Y entonces, bueno, pues he de confesaros aquí que me estaba saliendo un churro de libro porque todo era negativo. Entonces, lo que pretendía ser un libro de autoayuda, pues es que no lo estaba haciendo. Entonces, bueno, pues después de hacer visitas a residencias, de hablar con geriatras, de hablar con psicólogos y de hablar con mucha gente su experiencia como hijo de una persona ya con necesidad de cuidado, pues decidí llamar a todos y decir, oye, que paro, que esto le tengo que dar otra vueltecita y tenemos que darle otra imagen o seguir investigando. ¿Qué es lo que aquí yo estoy por dos motivos, por mi tema, o sea, personalmente mi opinión, ¿no? Como vecina del pueblo y como presidenta de la Hermandad de Santa María del Castillo. En la hermandad lo que queremos es, bueno, pues con las dificultades que lleva, que conlleva la confidencialidad de la Ley de Protección de Datos, o sea, nosotros tenemos que buscar a quien está solo, nadie nos lo dice. Nadie nos da un censo, incluso el sacerdote que va a dar comunión tampoco nos dice a quién va, porque es todo muy, muy, muy delicado, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención es el conocernos y el ir contándonos, y lo que queremos es llevar un poco de compañía, ¿no? Estar de charla, ya hemos hecho alguna visita, nos cuentan su vida, nos cuentan las costumbres, ellos se lo pasan bien, nosotros también, la verdad, y bueno, pues querríamos profundizar en ello. En cuanto a lo que yo me gustaría aportar como persona, como vecina y como asistente a este programa, es que realmente tenemos que diferenciar facetas en lo que es la soledad y lo que es los mayores. No es igual un mayor de 70 años con ganas de hacer cosas, que necesita programas de estos, necesita tener actividades a las que acudir, y fomento de la lectura y periodos de meditación y en fin, todo lo que estáis haciendo, que es maravilloso. Pero es que luego hay personas con limitaciones físicas que no tienen ninguna gana de ir a un taller, que no tienen ninguna gana de ir a ningún sitio, que lo único que quieren a lo mejor es recibir una visita. A esos hay que ir a verlos, porque ellos no van a ir a ningún taller. Y luego tenemos, profundizando en este tema, a las personas que son muy mayores, que están cansadas de todo, que están desmoralizadas, y que sobre todo han vivido una época en la que el cuidado de los mayores era distinto. Yo tengo a mi suegra y a mi madre que han cuidado a sus padres y a sus suegros. Entonces, que ahora se les diga que los hijos tienen que vivir su vida, que los hijos necesitan su espacio, es muy difícil. Es muy difícil de asimilar por una persona mayor, porque ella lo ha hecho. Entonces es una obligación la de los hijos que lo vuelvan a hacer. ¿Cómo se va a solucionar esto? Pues con la evolución de las generaciones, que las expectativas sean otras. Que las expectativas sean que efectivamente ojalá lleguemos a una sociedad en la que este tipo de proyectos, como el de Misecan, sean algo habitual, no sean algo especial, sino que haya mucha oferta. Es verdad que se necesita dinero, como para todo, ¿no? Pero ojalá todo este tema social tenga una inquietud suficiente para que se destinen más fondos, y sobre todo para que haya este programa, por ejemplo, pues deberíamos de darle la mayor difusión posible. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ayudar. Hay gente que tiene 60 años, pero es colaboradora de ONGs. Hay gente, caramba, lo de los 65 años a mí es que me queda cerquísima. Y yo es que no me veo tampoco como que me cuiden y me vayan a visitar y esas cosas. Soy yo la que voy a visitar, ¿no? Si puedo. Entonces, yo creo que realmente es digno de daros la enhorabuena, que este programa, todos, pero este programa que habla de una necesidad de voluntarios que vayan a ver a la gente, que vayan a hacerle la compra, se debería saber más, porque hay gente que quiere, hay gente que no sabe que puede hacerlo y realmente están predispuestos, y yo creo que lo harían muy bien, porque cuidar a una persona mayor no es fácil, pero hablar sí es fácil. Y si utilizamos la palabra y simplemente con que digamos qué hacías cuando eras joven, cómo te divertías, cómo era el colegio, eso ya vale para estar una hora hablando, si ellos quieren hablar y ellos quieren contar. Entonces, bueno, pues yo ya os he dicho mi situación. No es fácil estar con una persona de 93 años que quiere que le cuidas tú, que no quiere que venga nadie de Misecan, que es que quiere que esté su hijo o que esté su hija o que estén sus nietos. Entonces, bueno, pues no es fácil, es un tema complejo, y todo lo que sea ayudar, pues está fenomenal. Sí, Marta, lo que estabas comentando lo hemos analizado un poco antes. La vida ha cambiado mucho. Las mujeres que antes se dedicaban mayoritariamente a los cuidados ahora trabajan. Por lo tanto, el modelo de sociedad ha cambiado. Es muy importante también lo que estabas diciendo en cuanto a presupuesto. Si no hay presupuesto para este tipo de servicios, al final fácil que el Estado se gaste más cuando llegan personas en situaciones que ya no tienen solución. Mientras que si se aplica esta idea tan bonita del envejecimiento activo, podemos conseguir sociedades más sanas, aunque estemos envejecidas, porque todas las sociedades están envejecidas. Os quería preguntar si tenéis el censo de las personas que viven solas, mayores de 65 años. Eso no hemos podido acceder a él. Entonces, las personas que quieren acogerse a este programa y recibir estos servicios, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, los requisitos para acceder al programa son ser mayor de 65 años y ser una persona independiente o como mucho con grado de dependencia 1. Es a quien está dirigido el programa. De todas formas, da la sensación de que todo esto se soluciona con presupuesto y con dinero. Y yo creo que no. Antes nos ha dado, yo creo, la clave también María Jesús cuando ha dicho que la sociedad de antes, todos los vecinos se comunicaban más, toda la gente tenía las puertas más abiertas de sus casas, todo el mundo estaba más en relación. Y yo creo que esto es hacia donde habría que tender ahora, y eso no es tanto cuestión de dinero, que el dinero también es necesario, pero no es tanto centrar el foco en el dinero, sino en educación, en crear una sociedad diferente. Yo sé que es una utopía, que es muy fácil decirlo aquí en un micrófono, pero la labor de la Misecane es muy importante, está muy bien, pero ha dicho una cosa muy importante antes Kitty también, cuando ha dicho que la raíz del problema es pues eso, la soledad, ¿no? La gente puede venir aquí a 40.000 servicios y tal, pero si luego hay un problema de raíz que es la soledad, ahí es donde hay que atacarlo. Y eso se ataca no solamente con servicios de psicólogo, podólogo, yoga, etcétera, lectura, que están fenomenales, sino se ataca también trabajando el tema relacional con las personas. Es lo que nosotros pretendíamos desde la Hermandad de Santa María del Castillo, de empezar a visitar sobre todo a las personas dependientes que no pueden salir de casa, porque tienen mucha dificultad para salir de casa. Y es una idea que tenemos en la cabeza, no la hemos llevado todavía a cabo, no la hemos desarrollado, pero sí hemos hecho algunas experiencias piloto. Y todas las personas que hemos visitado hasta ahora nos piden que volvamos. Nos piden que volvamos y cuanto antes mejor. Entonces es un indicativo de que es importante tanto los servicios que se dan desde la Misecane como habéis apuntado, pero también hay que atacar el otro punto de vista, el otro frente, que es más complicado quizás, por todo el tema burocrático ahora de protección de datos, de historias, que nos hemos creado nosotros mismos y que no son más que barreras, que lo único que están haciendo es una sociedad más individualista y más cerrada en sí misma. Sin ninguna duda, Mariano, que es importante la parte humana, el voluntariado, y que nos arropemos un poco entre todas las personas. Si destacaba el tema presupuestario, es porque no estaba del todo definido para el ejercicio del año que viene si este programa iba a seguir o no. Y es importante que siga, porque además es el paraguas para que el voluntariado pueda ser efectivo. María Luisa, tú que estás disfrutando de este programa de la Misecane, ¿qué te gustaría destacar? Estamos encantadas, o sea que venimos, pasamos un rato muy agradable y estamos muy bien. Lo de la lectura, pues también nos viene muy bien, porque bueno, pues charlamos sobre el libro que estamos leyendo, o también sobre, nos trae unos panfletillos para leer y después lo comentamos, y está, bueno, pues que sale en la conversación muchos puntos, y está muy bien. Lo que también quería decir yo es que la Asociación de Jubilados de Perales estaba parada prácticamente, entonces, bueno, pues no hacían nada. La gente te preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y tú qué haces? Pues yo nada, en casa metida. Y bueno, pues entonces cuatro personas hemos arrancado y la hemos puesto en marcha. Y se ha revitalizado, pues. Y vamos a ver si podemos con ello. Entonces, bueno, pues una cosa que a ellos les gusta mucho, que es el bingo. También me gusta, pero bueno. Esa, les gusta mucho y es una forma de sacarles de casa. Porque es que, de hecho, aquí lo que ha funcionado es el bingo con las personas mayores y no tan mayores, pero bueno, ha funcionado. Entonces, estamos otra vez a ver si lo ponemos en marcha para pues eso, hacer bingos o hacer otras actividades con ellos, que podamos, lo que estamos hablando, compañía, sacarles de casa y bueno, esto ponerlo en funcionamiento. Así que, muy bien. Juliana, ¿tú también estás en el programa? Sí, yo también participo en el programa. Me siento bastante bien. Yo que soy una extranjera, la única, en el medio de todo el mundo aquí, me siento muy bien. Mira, cuando he jubilado yo, he dicho, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo sola, ¿y qué hago? Pero después me orientaron a participar en este grupo y me siento muy bien porque tenemos unas disciplinas muy maravillosas. Tenemos, por ejemplo, gimnasia que yo adoro, tenemos yoga, como ya hablamos aquí, las compañeras hablaron, y sobre todo ejercicio de memoria, es muy especial. Y también lectura e interpretación, me encanta. Y ejercicios también de matemática, son muchos ejercicios y me siento muy bien. Yo que pensaba que iba a estar en casa ahí presa, pero siento bastante activa y participo activamente. Y me siento bien también, yo tengo un orgullo de unas compañeras que tienen un poco más de dificultad porque en relación a mí soy más joven de muchas. Y unas ya un poco cansadas con problemas, pero esfuerzan y van y participan. Entonces estoy muy orgullosa del grupo y hago voto para que no termine, para que continúe muchos años y que nosotras podamos estar siempre ocupadas y no sentir esa viejez, esa separación a la sociedad. Más o menos es lo que tengo yo que decir. Muchas gracias. ¿Has conocido a más personas a raíz de estar en este programa? ¿Te sientes más acompañada, más integrada? Sí, me siento más integrada. Pero de cualquier manera yo siempre acompañé el grupo desde que estoy aquí. Siempre, porque antes trabajaba yo y yo casi no sentía perales porque salía por la mañana y regresaba por la noche. Pero desde que dejé de trabajar, estaba yo en el paro, empecé a integrar el mundo de perales, en lo que es perales, a conocer personas. Y después, con esas actividades, pues fui integrando, estoy conociendo mucha gente. Y hay personas que antes me parecía un poco cerrada, pero a familiarizar con ellas y noto que son personas muy abiertas, personas amables y pues nada, solo tengo que agradecer. ¿Ya no te sientes extranjera? Afortunadamente. Bueno, extranjera siento, pero me siento integrada en el medio donde estoy. Tanto es que yo tengo hijas fuera. Pero como ya estoy aquí hace 18 años, estoy integrada, mis hijas dicen, pero mamá, ¿qué haces tú en Perales? Vente con nosotros. Digo, no, me voy a mantenerme aquí hasta cuando no pueda más. Genial. ¿Y dónde están tus hijas? Tengo cuatro hijas, pero cada una está en cada país. Están todas fuera, yo estoy sola. Pero a través de amistades de personas aquí, yo no me siento sola. Pero ya sé que un día cuando no pueda, tengo que estar con ellas y doy gracias a Dios por todo lo que me han pasado y que si hubiera segunda vida quiero continuar como la primera porque me siento bien. Y en Perales. Y en Perales. No se hable más. Gracias por lo que nos toca. Sí, Iris, pues a esto es un poco a lo que también creo que se refería antes Kitty, que como desgraciadamente no sabemos si esto va a continuar, si va a haber fondos para ello, pues que a raíz de este tipo de actividades se generen grupos, personas voluntarias, de la edad que sean, que luego, por las que luego sean capaces de mantenerse estos grupos, pues que si ahora se ha creado este grupo de 15 personas de animación a la lectura, si desafortunadamente esto se acabara, que no tuviesen por qué ellas dejar de venir, que saliese de ellas el decir, pues bueno, nosotras vamos a seguir viniendo, se va a seguir manteniendo el grupo, o el grupo de gimnasia, o el grupo de... que al final es lo que hablábamos, que se vuelva un poco al espíritu este de colectividad, de ayudar al vecino, de que no hace falta llevar un grupo o enseñar algo, es que el hecho de ir a hablar también es cuidar. Entonces, pues eso es uno de los focos principales que actualmente estamos intentando generar y uno de los objetivos que estamos intentando cumplir, y es que los grupos que se generan, que se mantengan cuando, si esto ya no está, en el momento en que se acabe. ¿Alguna de las personas que estáis aquí queréis añadir algo más a lo que ya hemos comentado? Yo incidir, Marta, sí. Incidir en que sea más público, en que sea de dominio público el tema de la necesidad de voluntariado, porque es verdad que hay temas que no pueden sostenerse solo con voluntarios. Tiene que haber alguien detrás, ¿no?, que lo sostenga, no solo económicamente, sino, bueno, pues vosotros mismos en la MISECAN sois personas que estáis trabajando como medio de vida en el proyecto, no voluntariamente solo. Y yo creo que hay mucha gente... Yo estuve colaborando con grandes amigos que llaman por teléfono a personas, y según los distritos organizan cafés, organizan salidas al campo, en fin, hacen todo tipo de que estén a su alcance las actividades, ¿no? Y bueno, pues gracias a la inmensidad de colaboradores que tienen por todos sitios, pueden hacer algo, si no, no podrían. Entonces yo hago un llamamiento a quien pueda, buenamente, y que colabore, que bueno, pues que se pide poco, se pide un ratito y hablar. Esperemos que salga más voluntariado de este programa, ojalá. ¿Alguien más? Sí, yo quería decir que, bueno, por medio del MISECAN vinieron a darnos unas charlas de la Cruz Roja. Y entonces, bueno, nos preguntaron qué hacían las personas mayores en Perales, que, bueno, pues... el día a día, y dijimos que aquí las personas mayores salían más que nada a jugar al bingo los domingos, es la realidad. Las que pueden salir. Entonces yo, que estaba allí, dije, pues no hay más remedio que echarlo a andar, para que empiece la gente a funcionar. Entonces, por eso nos decidimos hacerlo, por ellas. ¿Eh? Y también vinieron a darnos unas charlas de... Me parece que fue una chica, una guardia civil. Bueno, sobre el robo. Sí, para el robo, sí. A las personas mayores, sí. Entonces también nos estuvo dando unas charlas muy interesantes y estuvo muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo voy a aportar algo de lo que he estado escuchando, que se relaciona un poco con mi campo. Lo que habéis hablado de la actividad física. Programas de este tipo que hacen hincapié en que las personas mayores se mantengan activas y demás. Ahora mismo os voy a contar un poco un estudio que se está llevando un compañero. Está viendo que a nivel ecográfico, por ejemplo, que es, bueno, yo soy fisioterapeuta, está viendo que el grosor muscular, que la sarcopenia, que es un deterioro de la cantidad del músculo que vamos a tener todos sí o sí con el envejecimiento, está directamente relacionado con la osteoporosis, la osteopenia. Están viendo que son marcadores que predicen la mortalidad al mismo nivel o incluso más que la colesterolemia, la diabetes, la hipertensión. Con esto lo que quiero decir es que temas que se han puesto aquí sobre la mesa sobre la educación, sobre el avance de la sociedad o cómo está cambiando la sociedad, me parece que es muy importante que a estas personas que, bueno, tanto ahora son mayores como los que vamos a serlo, intentemos darles esos hábitos, esa educación, que conozcan este tipo de cosas, para que intentemos que de aquí a unos años, los que vamos a ser mayores, tengamos otros recursos relacionados con la actividad física, con mantenernos activos, mantenernos más sanos, porque eso nos va a llevar a que quizás no seamos tan dependientes en un futuro. Entonces, es importante abordar el momento actual de muchas personas, pero también importante que estos programas hagan hincapié en la actividad, para que cuando en el futuro nos toque a los demás, tengamos otros recursos para afrontar estas complicaciones. Sí, porque además está demostrado que si te quedas quieta, sedentaria durante tiempo y no mueves el cuerpo, luego ya no lo quieres mover. Entonces quizás alguna de estas personas mayores que están solitas en casa, con cierto estímulo físico, en este sentido de fisios y demás, podrían quizás revitalizar un poquito más su cuerpo. Por eso es tan importante el que haya también presupuestos económicos para pagar a fisioterapeutas que hagan estas funciones, porque es muy necesario. Genial que haya voluntariado para la parte sobre todo afectiva, como destacaba Marta y otras personas, pero tienen que ser las dos cosas. Se han juntado a lo largo del programa Pablo y Rubén, que han venido también a participar y a escuchar el programa. Y Pablo, también querías intervenir. ¿Te pongo el micro? No, es solo para añadir que entre todo el análisis que habéis hecho, que como súper clarividente, hablabais de las soledades no deseadas, y es que, bueno, justo esta semana, escuchando la radio, publicaban que la Comunidad de Madrid había sacado un estudio en el que estudiaba esa soledad no deseada y hablaba de los jóvenes, y que se había detectado que en jóvenes entre, no recuerdo el dato exacto, pero si no eran entre 15 y 30 o entre 15 y 40 años, había subido muchísimo esa soledad no deseada, y lo asociaban en parte pues al nuevo modelo de sociedades que habéis hablado, y también hablaban mucho de las redes sociales digitales. Entonces es como que todo va en la misma dinámica, muy mal enfocada, a que si ahora hay un problema de soledad no deseada, en un futuro, como no se corrijan las cosas, va a ser apabullante. De hecho estaba pensando también, escuchando a todo el programa y de lo que estábamos contando, que me parecía también una pena, de cierta manera, que entiendo que es importante que la gente se encuentre en su generación también, ¿no? que todo este tema vaya pensando en estas personas que se hacen mayor, y también, ¿no?, todo lo que hemos hablado antes. Pero también pensé que pena que no haya como este pensamiento de intergeneracional, de que también, como dices, a raíz de lo que acabas de decir, Pablo, de pensar que la soledad y esta necesidad, además después de la pandemia todavía más importante, de juntarnos, de reencontrar el espacio público, también salir a la calle, y que se haga para mí un poco la pena es que se haga así como que encontramos también que son muchas mujeres finalmente que no conseguimos a dinamizar o a animar a los hombres a que se sientan también parte de este programa, y además que se como que se reduzca solamente a una generación, que también la riqueza de encontrarse, ¿no? Paloma, que está con nosotras también, que ha venido a escuchar el programa, también podría participar en este programa, porque ya podría ayudar a gente más mayor y a tener así esta socialización dentro del pueblo, ¿no? Pues mira, Pablo. Pues bueno, justo de programas intergeneracionales, en el Colegio de Valdelaguna, por ejemplo, hay un programa que está activo, que lo que hace es, se llama Grupos Interactivos, que es que una vez cada mes o algo así, padres, madres o abuelos y abuelas, tíos, tías, pueden ir a la clase, a una hora de la clase, con los niños, a participar en las actividades que hacen. Entonces, pues normalmente van madres y padres, pero podrían ir también los abuelos y las abuelas, y a lo mejor en estos grupos que tenéis, si habléis con el colegio de Perales, puede poner en marcha ese programa, y oye, pues habrá nietos, y o no hace falta ni que sea familiar directo, puede ser el vecino y la vecina que tenga el consentimiento escrito y así, y pues una vez al mes, pues cuatro o cinco personas pueden ir al colegio y interactúan niños y adultos. Y a contar, claro. Desarrollar una actividad, ¿no? También que veamos la gente mayor como gente totalmente válida para poder llevar actividades y también... Malta, querías intervenir. No, me parece que es algo que está al alcance de todos. Más fácil que invitar... Es cierto que no es fácil que la gente acuda a las cosas, o sea, somos un poquito vagos en general, pero si se promueve, si se dice, si se intenta, bueno, pues mira, seguramente que alguien irá. Y el tema es lo que estáis diciendo, ¿no? Socializar. O sea, socializar. Socializar es conocer a alguien. Yo, por ejemplo, había personas que no conocía y hoy ya he conocido y que seguramente que en algún momento, si se me ocurre alguna cosa, pues ya tengo a quien acudir o viceversa, ¿no? Entonces es muy importante promover temas así, de lo que como estás diciendo, que pues eso, simplemente ir al cole con los nietos o con los niños un día, o un señor que vaya a contar su vida de cómo jugaba cuando era pequeño, con el aro y con el palito. Bueno, pues efectivamente hay que promover, hay que pasa que siempre hay personas que se mueven más que otras, bueno, pues vamos a aprovecharnos de esas personas que tienen más iniciativa, ¿no? Pues sí, sobre todo porque además antes o después todos vamos a llegar a 66 y a, bueno, lo que Dios quiera, ¿no? O sea, no, e incluso lo hemos rebasado. Y hemos pasado. Claro. Y que todos vamos a necesitar algún tipo de servicios como el que está dando la MISECAM y el voluntariado. Pues María, ya cerramos el ya programa. Pues mil gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y a Mariano por haber preparado con nosotras este super programa. Muchas gracias. Y os quiero recordar también, bueno, en enero en principio no vamos a hacer programa, pero en febrero todavía no sabemos muy bien de qué vamos a hablar. Pero os recuerdo que para marzo tenemos la idea de dedicar el programa a las mujeres del pueblo y que todas las personas que les apetece participar, de preparar para este programa un retrato de una mujer que para esa persona ha contado o que le parece ser una persona importante en la vida del pueblo. Entonces que os invitamos a pensar y a prepararnos un retrato, que por supuesto que la persona puede venir, que esperamos así a esas mujeres, ¿no? Para que podamos intercambiar con ellas y eso será para el programa de marzo, que pronto os daremos las fechas. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido y recordar también que estamos abiertas a las propuestas de los temas que se quieran que tratemos en este espacio, ¿no? Que sobre todo queremos que sea muy participativo. Muchas gracias, pues, y hasta el año que viene. Gracias.